¿Qué hace, Lu? ¿Cómo anda? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? El partido de anoche, ¿no lo viste? No pude verlo. Oh, qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba arruinando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes, tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte de todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional. Escuchar a Charlatana por la 98.50. Abandonado allí. Muy, pero muy buenas tardes, oyente de la calle Nueva York y de toda la ciudad de Berisso. Aquí estamos en un nuevo programa de la nueva Deportes, tercera temporada. Por acá, ¿por dónde no va a estar la nueva Deportes? Por acá, por la 98.50, la radio charlatana de la calle Nueva York, la histórica ya radio de muchos años. Y bueno, nosotros empezando la tercera temporada, empezando otro viernes más, recargado de noticias, como siempre, el deporte siempre tiene noticias interesantes de todas las novedades de fútbol, de tenis, de vóley, de todo lo que tiene que saber. Tenemos acá, también la ciudad tiene un montón de actividades y nosotros lo vamos a estar informando como todos los viernes que lo hacemos. Hoy es un día bastante, pero bastante tranqui, muy lindo el día, sol, está tranquilísimo para tomar un rico mate y empezar de nuevo y cerrar este viernes espectacular. Pero como siempre, no voy a estar solo, siempre está él. Hoy está presente, hoy por suerte está un poco cansado, está trabajando mucho, pero igual le da el tiempito a la nueva Deporte y lo voy a presentar a él, Miguelito Arias. ¿Cómo anda, Miguelito? Bien, ¿qué tal? Así como vos bien lo dijiste, bueno, acá un poco cansado, también un poco congestionado, pero bueno, ahí con pilas como para decir, bueno, yo soy el aguante para estar aquí en la charlatana. Por cierto, un día bastante soleado, ¿no? Después de la lucha de ayer, bastante lluviosa, que bueno, está teniendo este día más o menos una temperatura de alrededor de 27, por ahí 26 grados. Bueno, por cierto, hace mucho calor, hay mucha humedad, ¿no? Y eso invita a tomar algo fresco, así que bueno. Con mucha información. Se te ve un poco con mucha tos. Sí. Te agarró, en la semana te agarró el cambio de clima, seguramente. Sí, entonces. Porque hay mucho sol, ayer llovió, levantó frío. Sí, hace varios días. Y vos estás trabajando, mucha gente está acercando, cómo se está arreglando mansión. Y bueno, Miguelito está ahí trabajando todo el día y bueno. Pasa en que te pueda dar un día bastante flojo y te agarra este temita de estar un poquito con la garganta. Bueno, se vienen los días fríos y todo eso, ¿no? Que como que la temperatura empieza a variar, por ahí va a haber días lluviosos, días lindos, como que va variando, digamos. Bueno, ya estamos en marzo, ya empezando el otoño, digamos, ¿no? Como ya palpitando un poco el... Y sí, digamos, esta semana ya vamos a cerrar en marzo, así que mirá. Volando se va el mes, las semanas pasan rapidísimo y bueno, el mes que viene ya estamos en abril, la semana que viene ya estamos en abril, así que sería casi el último programa de este marzo. Y bueno, hoy lo voy a estar ayudando un poquito, entonces lo voy a estar ayudando un poco con la vocecita porque está un poquito flojo, pero seguramente va a estar contento porque tiene noticias del fútbol, tenemos Copa Libertadores y tenemos la mejor música también. Obviamente tenemos música, tenemos noticias, así que no tenemos más que la otra, los oyentes que están del otro lado escuchando. Bueno, vamos a pasar las vías de comunicaciones. ¿Qué te parece, Miguelito? Sí, como no. 15-50-83-535. 15-50-83-535. 461-27-33, la línea directa. Se anda por el Facebook, Radio La Charlatana, @gmail.com. Y si andás transitando acá por el barrio, bueno, estamos ubicados en calle 2 y 170, número 4829. De la hermosa ciudad de Berisso, aquí en la Nueva York. Ahí estamos, estaba un poquito tapadita ese día, pero está muy bien. Ya tiene el número bastante memorizado. Bastante claro, ¿no? Bastante sí. Claro. Bueno, vamos a decir a la gente, como le dijiste, teníamos música, entonces ¿qué vamos a estar disfrutando el día, hoy, en esta tarde de viernes? Hoy estamos haciendo acá, junto con la operadora, estábamos haciendo un debate de qué música pasar, así que bueno, nos pusimos de acuerdo y bueno, vamos a pasar un poco a salir un poco del país, vamos a trasladarnos un poco a Europa, vamos a pasar un poco de música internacional, algunos temitas por ahí son muy conocidos. Así que bueno, acá con la operadora nos pusimos de acuerdo, con Julia, así que bueno, de hecho, buenas tardes para ella también, así estamos arrancando el programa y arrancamos con la música, ¿te parece? Sí, te parece bien, así que vamos con la música, nos mudamos a Europa y escuchamos las mejores músicas internacionales, así que vamos y ya volvemos con más. Vamos a arrancar con un temita de AC/DC, para todos los chicos que están laburando ahí acá en el local, ahí arreglando el techo, para el amigo Wally, que está ahí laburando a full, para Gucci y para todos los que están ahí, así que bueno, este temita va un saludo ellos. Grande para los compañeros, así que vamos con el temita para ellos. Dale. I hit the sand, I've been to estamos nuevamente y estamos aquí, pasaron ya 23 minutos de la hora 18. Seguimos aquí en la Nueva Deportes con toda la información, Vamos a pasar al ámbito local, ¿no? Como siempre, sí, como siempre, como lo tenemos acostumbrado a empezar siempre con la ciudad de Berisso, porque siempre tiene las actividades intactas, tenemos mucha información de la ciudad, y que nada más y nada menos que hablar del básquet, que hablar del Selle, que como siempre nosotros el año pasado siempre estuvimos enfrente de este equipo. Bueno, este año estamos de nuevo haciéndole el aguante a este Selle, informándole a toda la ciudad de Berisso y acá a la calle Nueva York de cómo son los pasos de este equipo naranja de la ciudad de Berisso. Le está haciendo, bueno, estuvo jugando la semana pasada, jugó contra el conjunto de Universitario, un conjunto que había caído en la primera fecha, que habíamos dicho. Bueno, ahora se le encontraron de local, y bueno, el naranja volvió a caer de local, encima volvió a caer 74 74-57. Mira, había mirado el número al revés, medio loco, ¿no? Y bueno, el conjunto naranja de la ciudad, bueno, hizo un gran partido enfrentando a este equipo que Universitario le había ganado en el visitante, se habían enfrentado. Bueno, se volvieron a ver las caras ahora en la ciudad, y bueno, les fue bastante bien. 74-57 es un resultado bastante cómodo. Sí, no, bastante. Es un equipo que, bueno, de local siempre, Universitario siempre... A mí me contaron que fue un partidazo, ¿no? Que fue un lindo partido, ¿no? Donde hubo jugadas y llegadas de todos lados, ¿no? Así que... Así es, encima... Ha sido bastante interesante. Encima el Selle en primer parcial estaba bastante flojo, se habían dado, había empezado medio flojito, pero después empezaron a levantar, y bueno, decidió este equipo, que es el conjunto naranja, que empezar de local, empezando cerrando este mes y con el básquet, y bueno, cerrando de la mejor manera, porque empezando a enfrentar al Universitario, de caer, ya se le pone bastante complicado después retomar a la victoria. Bueno, pero después de local en Berisso siempre es complicado para todo el equipo que viene de la ciudad. Bueno, el Selle está demostrando que tiene que ser así, que en la ciudad, y más en la cancha, en el gimnasio del Selle, se tiene que respetar y mucho. Y bueno, el Selle tiene que respetar su localía y tratar de ganar los puntos necesarios, más el local, que es más importante tener la victoria con su gente que de visitante, que siempre se le hace bastante complicado a todos los equipos que salen de Berisso, se le complica. Déjame decirle a los oyentes y a toda la audiencia que está del otro lado que, bueno, vamos a estar compartiendo la consigna durante este programa, que bueno, que va a estar basado con algo, ¿no? Digamos que venimos, ¿sí? En la consigna pasada era poner, por ejemplo, cuál fue tu primera sensación cuando fuiste a una cancha, ¿no? ¿Qué es lo que sentiste? ¿Cómo la disfrutaste? ¿Cómo la pasaste? En este caso vamos a compartir la consigna que tengo, algo que tenga que ver con aquel jugador que puede ser de acá de Argentina, a nivel local, o puede ser internacional, con aquel jugador que admirabas cuando eras chico, cuando eras más, ¿no? Que por ahí no estabas muy ducho en lo que era el mundo del fútbol, ¿no? Que por ahí te sonaba aquello. Maradona sabemos todo, digamos, ¿no? Maradona, un grande. Pero por ahí, aparte de Maradona, había otros históricos que jugaban bien al fútbol. Y bueno, podés contestarnos ahí a través del 15-50-83-535. Esa es la línea de mensaje. O al 461-2733 es la línea directa. Bueno, y si no, ahí en la charlatana, radio@gmail.com. Ahí nos dejas tu opinión. Y bueno, para vos, ¿cuál fue ese jugador tan importante que, bueno, por ahí marcó una etapa, una historia del fútbol que por ahí en ese tiempo admirabas vos mucho, digamos, ¿no? Que está bueno. Yo por ahí me acuerdo de alguno, pero en este rato vamos a estar compartiendo cada opinión, ¿no? Sí, hay chiquitos que tienen algún ídolo, hoy en día tienen, pero algunos grandes así de edad ya que pasaron muchos jugadores importantes, que tienen alguno en mente. Sí, que vos decís, po, qué jugador. Claro, y siempre los jugadores, viste, gente bastante ya jubilada, dice, qué grande fue este jugador, y gente que ahora está viéndolo por historia, que pasan en la tele, y vos decís, uno de los más conocidos, yo puedo decir, Alfredo Estefano, jugador importante en River, en Argentina y en Europa. Yo no lo vi jugar en ningún partido, pero gente que lo vio jugar sabe lo que fue. Y jugadores también para compartir, digamos, los jugadores ídolos que no conocemos y que gente mayor vio en la historia del fútbol argentino, del fútbol internacional, sí, tienen ídolos. Igual, por él, qué sé yo, la pregunta está más basada también a jugadores tanto prehistóricos como históricos de ahora, digamos. No sé, qué sé yo. Yo me acuerdo en la etapa, ponerle, por ejemplo, de Enzo Francesco, un gran jugador, digamos, ¿no? Un jugador que, digamos, ¿no? Como así como tener en mente por ahí, qué sé yo, algún pibe, algún chico, digamos, qué sé yo, no se identifica tanto con los jugadores de antes, sino con los de ahora, que eso también está bueno, qué sé yo, no sé. Así como para refrescar un poco, digamos, ¿no? Las historias, digamos. Así es, como decís, Miguelito. Entonces, a la gente que esté escuchando y quiera participar, ya sabe la consigna. Si no la escuchó, repítala, si ya sabe. Sí, ¿y cuál fue aquel jugador que vos decís, ¡buah, qué jugador que te gustaba de aquella época, ¿no? Más allá de los grandes que ya sabemos, como Diego Maradona, como Kempe, como, no sé, Bastituta, no sé, como muchos jugadores que realmente son historias, pueden ser locales, de acá del fútbol argentino, nacional o internacional, qué sé yo, no sé, Zinedine Zidane, pues como por hablarte un nombre, ¿no? Van Basten, qué sé yo, no sé. Hay muchos jugadores, digamos, que por ahí uno se acuerda, obvio. Bueno, los puede compartir a través de los contactos que recién le dimos. Así que, bueno, seguimos con la información. Pasamos ahora con más información de la ciudad, porque tenemos que hablar del rugby. Del rugby que ya es segundo año consecutivo que abrió. Y bueno, este año no solamente van a ser los grandes, sino también los pequeños también van a empezar a disfrutar del Rugby Club de Berizo, que se presta para empezar a enseñar no solamente a juveniles y un poco infantil, sino a chiquitos, a nenes que siempre están con el fútbol, con el básquet. Y bueno, el Rugby Club de la ciudad de Berizo se da esta idea de, está bueno de enseñar, de abrir abanicos, que genial por ahí, que es como decís vos, no solamente todo lo que tenga que acaparar el deporte tiene que hacer con el fútbol, digamos, ¿no? hay así como vos decís, de rugby, hay atletismo, hay hockey, hay muchos deportes que por ahí, qué sé yo, uno que no es, sabemos que a mucha gente le gusta jugar fútbol, pero por ahí, qué sé yo, encontrás tu cosa, ¿no? Tu particularidad que tenés adentro de CU y no pensás, o pensás que por ahí ese deporte te puede generar buenos momentos, qué sé yo, como que le vas encontrando un poco la vuelta, eso que lo que quiero sintetizar, digamos. Así es, vos, como vos decís, Miguelito, y bueno, esta institución que tiene pocos años recién comenzando a vivir, a empezar a enseñar a gente, a chicos, grandes, juveniles, ahora se presta para enseñar a infantiles. Bueno, esta jornada fue realizada en el Club Infantil de San José Obrero, donde mucha gente de la ciudad llevó a sus chicos a enseñar. Bueno, el domingo pasado se ve que fue muchísima gente, y bueno, con la siempre la dirección de deportes de la municipalidad de Berizo, y bueno, el Berizo Rugby Club, una institución, sí, conocida, que recién está iniciándose y que bueno, va de a poco mejorando, va creciendo, y que el día de mañana por ahí no te digo que va a estar ojalá dentro de esté dentro de las ligas, ¿no? Mayores, pero que bueno, de a poco va Berizo incrementando esto de, ¿no? Del básquet, del del hockey, del rugby, del fútbol, ¿no? Que sabemos que tenemos mucho en fútbol, pero no tenemos en distintos deportes. Bueno, está bueno verlo de otro lado, ¿no? Verlo con otro carácter, digamos, ¿no? Sí, así es, como vos decís, Miguelito. Es alguna idea que tenía que haberlo de muchos años ya empezar a abrir, porque chicos, todos sabemos que el fútbol son el básquet, esos son los más conocidos que los chicos hoy en día, los padres les llevan a practicar. Pero los chicos capaz que les gusta otra clase de deportes. Por ahí también, y bueno, que también hay gente que también por ahí no tiene lugar ni espacio y se tiene que ir a otro lado, digo, en el sentido de que al no haber distintos deportes acá, se tiene que ir para, no sé, digo, para La Plata, para otros lugares, a hacer su, digamos, ¿no? A querer a desarrollar sus cualidades. Que está bueno que esto empiece a crecer, ¿no? A mermar un poco, digamos, ¿no? A que el Berizo empiece a ser una ciudad con mucho deporte que pueda darle a la gente, a los jóvenes, sobre todo, bueno, ese espacio que tanto necesitan para hacer deporte de distintas cualidades, ¿no? Sí, como vos decís, Miguelito, y bueno, felicitar obviamente a esta institución que, como le dije, muy pocos años tiene en marcha, y bueno, de a poquito siempre van integrando gente, integrando tanto primera como juveniles y ahora infantiles, que se presta para hacer una institución grande. Y bueno, eso es lo que quiere la ciudad, que es lo que quiere el Rugby Club, Berizo Rugby Club, que es un deporte de rugby que mucha gente ya disfruta, y bueno, se le hace bastante bien a Berizo y bastante bien a esa institución de formar completamente a todos los chicos, como tiene acostumbrado siempre Estrella, que tiene infantiles, juveniles. Bueno, el rugby también está presente, obviamente, nuevamente, como le estaba diciendo, Rugby Club de Berizo, y bueno, con la ayuda de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Berizo. Bueno, eso fue un poquito de lo que está sucediendo a nivel local, a nivel institucional de la ciudad de Berizo. La gente se preguntará, qué raro que no están hablando de Estrella, qué raro que no están hablando del Celeste. ¿Qué pasó con la Zebra? A ver, compañero. Y la Zebra, como todos saben, estuvo jugando el fin de semana pasado, día sábado, que jugó dos jornadas. Por eso estoy bastante tranquilo, estoy en espera para que la gente vayamos de a poquito, tanto con la Villa San Carlos, que se le viene también fechas importantes, como la Liga Mateplatense, donde está el conjunto de Estrella de Berizo. Así que, ¿qué te parece si vamos a un bloque musical? Nos acomodamos bien y vamos a empezar a informar tanto de la Zebra como del Celeste de la ciudad de Berizo. Vamos con un bloque musical. Vamos a repetir la consigna, o vamos, sí, con la vía de comunicaciones y el tema que estamos escuchando, los temas que estamos disfrutando este viernes lindísimo para International, ¿no? Ahí está. Bueno, las vías son 1550 83 535, por si lo dije muy rápido o muy despacio. 461-2733 la línea directa. Si andás por el Facebook, Radio La Charlatana, @gmail.com, ahí está. Si bueno, tenés ganas de salir a caminar un rato, o si andás por acá o querés conocer la radio, estamos ubicados en calle 2, 170, número 4829. Y el temita que vamos a escuchar a continuación se llama Humo sobre el agua. Acá la operadora me está dando el ok, así que bueno, sigamos con la nueva deporte, ahora enseguida nomás. Y volvimos ahí después de escuchar un rock and roll para empezar a hablar un poquito de Estrella y empezar a hablar del Celeste, del fútbol, y ya cerrar lo que tiene que ver con la ciudad. Vamos a empezar con la Zebra, que estuvo en esta semana pasada estuvo jugando doble fecha. Recordemos que el lunes fue feriado y bueno, se retomaron los partidos. Y bueno, empezaron con el pie derecho, digamos, Estrella, no perdiendo, pero empatando la primera fecha. La primera fecha fue con Peñarol Infantil, fue de visitante, sacó un punto valioso porque jugó afuera. Y bueno, y empezando con un punto. Y bueno, y el día lunes jugó con San Martín, el partido donde supuestamente no tenía que haber público visitante ni locales a puerta cerrada por el tema de accidentes, lo que había sucedido en el último semestre, que se enfrentaron de local en el conjunto albinegro y el conjunto de San Martín. Bueno, fue victoria del conjunto de Berizzo, del conjunto de la Zebra, fue 1-0, el gol de la Bestia Sosa fue el gol que le convirtió a San Martín. Bueno, con esos cuatro puntos que se disputaron, que ya recibió Estrella. Arrancó bien porque bastante bien. Bueno, era lo esperado, ¿no? Lo que decíamos. Era lo esperado para mucha gente de la ciudad, porque ya se tiene que acostumbrar que Estrella es el último campeón de la liga y que tiene que, una, pelearla hasta el final y otra, volver a jugar el argentino y jugar el torneo del interior, que es difícil, ya se demostró que es difícil, que cuatro equipos de la liga se hacen duro, se hacen bastante duro. Y bueno, Estrella, el último campeón, tiene que empezar a volver a repetir ese campeonato que lo tiene como coronado. Y bueno, con una victoria de local, fue 1-0, la Bestia Sosa, el goleador que tiene el albinegro, le dio esos cuatro puntos que en esta fecha cortita, porque agarraron este sábado y este feriado, ya retomó cuatro puntos, y con esos cuatro puntos se quedó puntero del campeonato. Se mantiene lo más alto. Se mantiene lo más alto que tiene este torneo de la Liga Mateo Platense. Y bueno, la próxima fecha, primero vamos a decir los punteros, porque hay bastantes punteros que tienen cuatro puntos, que son Estrella de Berizzo, Peñarol, que empató en la primera fecha con el albinegro, Curuzú-Guatea, que estuvo jugando con el conjunto de Villa Montón, no, de Circuito Cultural Tolosano, uno nuevito que... Después está Asociación Bransen y Romerense, que son los que están de los cuatro o cinco grupos que están en el lote, digamos, los que están ahí peleando el primer puesto. Un poquito más abajo, Villa Montoro, Everton y San Martín con tres unidades. Las Lomas, Forever y Circuito Tolosano con una unidad. Asociación Iris, Adip y Nueva Alianza son los que están manteniéndose en cero. Y la Plata Fútbol Club también con cero unidades. Para remarcar ahí tenemos algo para remarcar, porque Romerense es uno de los nuevitos que está en la primera de la Liga Mateo Platense y se encuentra primero también, así que hay que marcarlo, claro, para que Estrella de Berizzo va a ser uno de los que va a enfrentar. Hay que marcarlo y sacarle los puntos suficientes, porque se pone ahí también en fútbol, el fútbol, porque tiene promedios. Te pone a prueba, y bueno, ¿querés decir los resultados que estuvo sucediendo en esta liga para que estos equipos están punteros? Estos son los resultados, así que bueno, si querés. Sí, dale. Peñarol Infantil y Estrella de Berizzo igualaron en cero. Romerense le ganó como local a Deep por 1-0. San Martín ganó, San Martín le ganó 4-0 a Asociación Nueva Alianza, 4-1, perdón. Asociación Bransen empató con Las Lomas 1-1. Everton ganó 4-2 a Forever. La Plata Fútbol Club 1, Villa Montoro 7, puede ser. Así es, como vos decís. lindo partido. Curuzú-Guatea 2, Circuito Cultural todos los sanos cero, ¿eh? Ahí estaban los partidos de la anteúltima fecha, ¿no? ¿O de la última? De la última que se jugó el día lunes. Sí. Bueno, y la tercera fecha que va a suceder, obviamente, si el día, creo que el día va a estar bastante lindo para el día sábado. La tercera fecha donde Estrella Brizo va a enfrentar al conjunto de La Plata Fútbol Club. Así que Estrella, La Plata Fútbol Club. Este próximo partido va a ser acá de local. Así es, de local. Así que ya está la página de Estrella en el Facebook. Ahí dice que va a ser de local, donde ya puedes decir el valor de las entradas. Entonces, mañana sábado a las 16:30 va a ser el partido en Berizo. En Berizo. 8 y 169 para los que no conocen o para los que tengan ganas de ir a alentar al albinegro, que bueno, viene con buenas perspectivas durante lo que fue el campeonato anterior. Y bueno, está marcando una nueva etapa, que es la seguidilla de esos triunfos tan aliados que lo mantuvieron como campeón en el último torneo. Así es, y entonces ya sabe, Berizo ya se va a vestir el sábado de blanco y negro y va a ver a su equipo, a su amado equipo Estrella, enfrentando la tercera fecha a La Plata Fútbol Club. En otros partidos que se van a disputar, el conjunto de Adip va a enfrentar al portugués Cursu Cuatía, Circuito Lozano, o Tolosano, más fácil, va a enfrentar a Everton. Villamontoro va a jugar con el partido de la fecha para mí, contra el conjunto de Bransen. Forever va a estar enfrentando a Asociación Iris. La Loma va a enfrentar va a recibir al nuevito que está haciendo un poquito la princesa del torneo, digamos, al Romerense. Y bueno, va a cerrar la fecha Nueva Alianza con el conjunto de Peñarol Infantil. Ahí está, bastante completo el resumen de El Albinegro. Bueno, espero que lo hayas disfrutado aquí en La Charlatana, aquí en La Nueva Deportes. Así que ya sabes, a partir de qué hora más o menos va a estar arrancando el partido, para que lo sepan. 16:30. Ahí está, 16:30. Acércate a 8 y 159. Ahí estamos para alentar todos y todas al Albinegro, que bueno, viene en alzas. Así que seguimos con lo que tenga que ver con el otro club de... Vamos a seguir informando un poquito de la cebra, porque el fútbol, obviamente, para casi tiene variedades, pero también hay, la institución siempre tiene actividades, así que, ¿qué te parece si vamos a empezar a hablar y que sumen gente que quiera hacer y se quiere sumar a esta institución de Estrella? Está practicando aerobics, así que tanto para mujeres como para hombres, que seguramente lo quiere practicar, se quiere sumar. Bueno, lo puede hacer de lunes, miércoles y viernes de 18 a 19 horas, una horita nomás, así que es para relajarte un poquito, para hacer un poquito de movimiento. La profesora se llama Mariana, así que si quiere consultarla, se quiere sumar, solamente tiene que agarrar el teléfono y bueno, y comunicarte con ella, que el numerito está aquí. Así que si no lo sabe, yo se lo voy a decir: 464-2285. 464-2285. O acércate al club, ahí tenemos los horarios. En el Club Estrella. Te sumás, sí. Si no podés ir esos días, bueno, anda un día que sepa. Creo que la institución está abierta, la biblioteca y la sede está abierta todos los días. Así que si no podés esos días, te sumás otro día, pasa otro día que puedas. Y bueno, y te sumás. Sí, también puedes, o si no, puedes jugar al básquet. Si te gusta jugar al básquet. Mucha gente me dirá, a mí me dijeron tendría que ir un poquito al básquet, así que no, un poco. Usted, así no me estiro un poco, porque estoy bastante petizo, bastante flojo de la altura, digamos. Bueno, por si no tenés ganas de hacer aerobic y lo ves muy, muy live y querés un poco más de rutina muscular en tu vida y querés hacer básquet, bueno, hay básquet para masculino y femenino, los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 18 a 21 en calle 8 y 165 y 166, perdón, venía a participar con nosotros. Ahí está, una buena alternativa al básquet. Pero creo que a usted le va a venir bien, es como dice usted, se va a distender un poco y, ¿no? Y va a levantar su autoestima. Sí, tanto. Sí, tenés razón, así que lo voy a tener en cuenta y lo voy a anotar ahí en un papelito bastante importante. Y bueno, el básquet entonces es para masculino y femenino, así que no es solamente para los varones, así que si sos mujer, te gusta el básquet. Está bueno que sea mixto, ¿no? Que sea mixto para todos. Tanto a mujeres como a hombres. Y bueno, para lo último, ya para cerrar, nada más y nada menos, en la misma dirección, donde están siempre ya 5 años haciendo estas cosas, yo lo conozco eso, a los maestros, son grandes maestros, estamos hablando nada más y nada menos que el taekwondo, la Asociación Argentina del Taekwondo, lo suma el Club Atlético Estrella de Berisso, bueno, como siempre, muchos años ya practicando y haciéndole el aguante al club, que suma a esta institución, que suma a este deporte, de mucha defensa, así que es bastante importante, porque tanto para mujeres que se quieren defender de sus hombres, así que para las mujeres tanto que quieren tenerlo ahí cortito al ¿va a darle un cortito? Sí, si querés sumar, también los hombres, también si, ojo con los hombres, con las mujeres, así que tanto con las mujeres en el Club Estrella de Berisso, 865-166, lunes, miércoles y viernes se practica el taekwondo de estrella de 18 a 22. Acércate a las 6 de la tarde. Y bueno, ahí va. También puedes ubicar la página de Facebook, ¿no? Así es. Así que taekwondo.estrella. Ahí está. Taekwondo.estrella, el Facebook de la institución que es el taekwondo. Para más información, si quieres saber un poquito más, ahí entras a la página y bueno, sabes cómo sumarte y todo. Hay partidos que se está arrancando, se arrancó la fecha y tempranito. Exactamente, estamos hablando del torneo doméstico de nuestro país, el partido que se disputó, que ya finalizó, entre All Boys y Godoy Cruz, empataron por 0, estamos hablando de la fecha número 10, bueno, que tiene en algunos partidos. Ahora seguramente lo vamos a estar repasando, ¿eh? Y bueno, ahora a las 7 y 10, ya falta muy poquito, en La Plata va a estar jugando el pincha que se quiere poner puntero, que quiere acercarse a la punta del campeonato, va a estar jugando nada más y nada menos que a uno que viene bastante bien, que es Olimpo de Bahía Blanca. Un Olimpo que, sí, tanto de local como de visitante, viene jugando buenos partidos. Acá nuestra compañera hace el ok y nos dice, viene bien, así que bueno. Viene bien, viene en alza, viene ganando tanto de local, se hace mucho más fuerte, así que va a ser un rival bastante complicado en este campeonato para todos los que le toque jugar de local, que seguramente van a ser algunos. De hecho, Vélez creo que va a ser uno de ellos. Pero bueno, como lo dijiste vos bien, dentro de un ratito nada más, 19:10 va a estar jugando Estudiante y Olimpo de Bahía Blanca. Para más noticias del conjunto de Pincha y el conjunto de Bahía Blanca, el Estudiante vuelve Verón. Para mucha gente lo quiere mucho a este jugador. Bueno, vuelve Verón después de una lesión que lo tuvo en cancha afuera. Casi 3 partidos, perdiéndose, sí, el clásico también. Claro, lo dejó fuera del clásico. Ese. Y el equipo bahiense que viene de 3 partidos consecutivos ganando, así que vienen bastante bien, tanto el equipo bahiense como Estudiante, que está ahí a un paso nomás de que sea puntero del campeonato. También tiene que esperar, obviamente, que juegue el conjunto de Colón, pero para allá estar ahí tranquilo, para estar cerca de este equipo. Ajá. Va a jugar el conjunto entonces Estudiante 19:10 enfrentando al invicto que está en racha, 3 partidos consecutivos. Estamos hablando de Olimpo de Bahía Blanca. Vamos a pasar a Villa San Carlos. Sí, bueno, ahí estamos con Villa San Carlos, que bueno, no tuvo una suerte como la que venía teniendo partidos anteriores. después de 4 partidos consecutivos sin derrota. Exactamente, no tuvo esa misma continuidad. Pero bueno, el partido fue bastante duro, fue trabado. La Villa San Carlos salió a jugar como todos los partidos. Se encontró con un defensa bastante, ¿no? Es complicado, como suelen ser esos equipos que te suelen complicar, ¿no? Sobre todo, bueno, más que está peleando la punta, que venía de ganar varios partidos, entre ellos ganarle nada más y nada menos que a Banfield, que le disputó el liderazgo. Y bueno, como que le ganó la pulseada. Claro, ¿no? Ahora es el nuevo puntero, de hecho, ¿no? Es el nuevo puntero del Nacional B. Así que bueno, viene en alza. Y bueno, Villa San Carlos no pudo torcer o seguir con las idillas continuando invicto, digamos, tanto o empatando o ganando, digamos, ¿no? Así es, él estuvo empatando a Independiente. Le ganó Gimnasia de Jujuy. Bueno, venía en partidos que venía sumando puntos. Y un Defensa y Justicia que se la venía a venir, que era bastante difícil, porque Defensa le hizo un partidazo a tanto a Independiente como a Banfield, que le está sacando puntos importante. Está puntero en el campeonato, tiene puntos bastante en alza. Se lo mira ya como uno de los campeones del campeonato, o uno a ascender ya. Así que, y un Villa San Carlos que juega en Berizzo, que juega con su gente, que en Berizzo siempre trata de conseguir puntos. Sobre todo, como para reflotar, no es casual. Independiente, Defensa de Justicia, ahora se viene el otro que está ahí, Instituto. Son equipos que están peleando el lote de arriba, digamos, ¿no? Como que da como para, ¿no? Pensar un poco, es decir, van a venir a querer sacar puntos, sí o sí, digamos, ¿no? Pero si querés te repaso más o menos lo que pasó en la fecha número 30 del Nacional B, y bueno, después continuamos con la fecha que sigue. Bueno, vale. Dale. Huracán le ganó 3-0 a Patronato. Atlético Tucumán perdió como local frente a Boca Unidos por 1-0. Un Atlético Tucumán que tiene la oportunidad que Independiente no suma, y tiene la valentía de que no consigue puntos. No es que no empata, no consigue puntos, pierde y no, y está cerca, todavía está cerca. Y que está aprovechando. Sí, que pierde y ahora terminó de perder a su técnico, que en esta semana renunció, que se despidió del cargo. Así que está cerquita, pero los resultados, tanto para Atlético Tucumán, no se le está dando, que Independiente le da lo relaja bastante, porque se están acercando los equipos, pero a Atlético Tucumán si ganaba lo pasaba, no es que sumaba, lo pasaba, y no es que quedaba con los mismos puntos. Bien, por lo tanto, Crucero del Norte ganó como local por 2-1 a Sportivo Belgrano. Aldo Civi le pegó una paliza bárbara 4-0 a Douglas Hayes. Independiente de Mendoza y Brown de Adrogué igualaron en 0. Lo dicho, Villa San Carlos perdió por 2-1 frente a Defensa y Justicia. Almirante Brown volvió a perder, ¿no? ¿Es así? Sí. Volvió a perder y también hubo incidentes en la cancha. Incidentes con la despedida del técnico también. Está bastante complicada la B Nacional, tanto para los equipos de abajo, que Almirante Brown está luchando para no irse de la B Nacional, como Atlético Tucumán, que se le va un técnico y está cerca todavía. Bueno, perdió, como decíamos, Almirante de Brown 1 y Gimnasia de Jujuy 3. Ahí, bueno, quería decir algo. Sí, porque Gimnasia de Jujuy está en la zona de descenso, pero está a 3 puntos Independiente, así que está muy, pero muy peleado. Un Gimnasia de Jujuy que se remarca para uno de los candidatos a ascender, que los puntos después se van a ver. Después vamos a ver cómo puede hacer Gimnasia de Jujuy, porque si queda en zona de descenso y asciende, ¿cómo hace? Así que ya se lo voy a estar explicando. Siga, bueno, con más por lo tanto, en otro de los resultados, Talleres venció por 3-1 a Ferrocarril Oeste. Banfield empató 0-0 con Instituto. Un partido bastante complicado, donde por ahí veíamos que dejó pasar la oportunidad tanto Banfield como Instituto, ¿no? Un Banfield que no está consiguiendo los 3 puntos, ya bastante partido que no gana. Así que, y si encima se lesiona jugadores, se lesionó el arquero, estuvo tajando Sancedo, el jugador de Banfield, el delantero, porque el arquero se lesionó, y se vio que es los ligamentos cruzados se le cortaron, así que va a estar varias meses afuera de las canchas. Bien, Unión ganó por 3-1 a San Martín de San Juan y cerró la fecha Sarmiento con una victoria contundente, sorpresiva en Junín, el Sarmiento de Junín, estamos hablando, a Independiente de Avellaneda. Un Independiente que se decía que se iba el presidente, después no se fue. Mucho lío en Independiente también. ¿Querés repasar cómo está la tabla de posiciones? ¿Cómo quedaron? ¿Cómo cambiaron cómo cambió la tabla, sí, no? Bastante. Por lo cierto, bastante. Lo tenemos a Defensa y Justicia como único puntero con 57 puntos. Pero no tan lejos está Banfield, que tiene nada más que 56. Lo sigue un poquito más abajo o con algunos puntos menos Instituto e Independiente, que están con 45. Le disputó el lugar Instituto, vio que yo le dije guarda con Instituto, que viene sumando puntos y puede ser una gran sorpresa. Ahora está en el lote de los tres, digamos, ¿no? Le está disputando el lugar a Independiente, que si Independiente no gana se complica. Se le complica, ¿no? Y creo que va a ser una semana al rojo vivo, así que para tenerlo en cuenta. Bueno, Crucero del Norte sabemos que no viene consiguiendo buenos resultados, pero siempre está ahí, ¿no? Con 43, ¿no? Pero hay que decir que Crucero del Norte tiene un partido menos, que se puede acercar, así que está duro. También, sí. Hasta Sarmiento de Junín, mirá, está ahí entre el lote de los 10 más convocados. Y después un poquito más abajo, 42, el equipo que recién comentabas vos, Atlético Tucumán con 42, San Martín de San Juan con 42, y bueno, se van replegando un poco Independiente de Mendoza con 41, Gimnasia de Jujuy con 41. Mira, yo te decía, los primeros 10 son los que más o menos tienen chance. Pero Crucero del Norte tiene un partido menos, que lo complica más a Independiente, porque Crucero del Norte, si gana, ya lo te estaría pasando al conjunto del Rojo. Y bueno, con más tablas, tenemos más tablas. Esa es la tabla que yo le estaba diciendo. Bien, ahí donde lo tenemos a Villa San Carlos con no tantos puntajes, pero bueno, ahí, en fin, con 0,667, Talleres de Córdoba con 1,67, Gimnasia de Jujuy con 1,179, Aldo Civi con unos 226, un poquito más arriba lo mencionado, Almirante Brown 1,229, Tula Heights 1,235. Son algunas de las posiciones, bueno, que tienen que ver con la tabla del descenso. Bueno, que están peleando varios equipos. Sí, varios equipos que, como le estaba diciendo, Gimnasia de Jujuy está uno de los marcados. Pero Gimnasia de Jujuy ya ganando 2 partidos y no consiguen victoria. Lo de arriba se va a poner ahí a punto de los primeros. Así que hay que estar atento tanto con el tercer puesto como el primero. Que están los primeros puntos, tanto el segundo como el primero, tienen puntaje bastante alto a los que le siguen los cuartos y quintos puestos. Bueno, lo que queda, lo que se va a suceder, lo que va a suceder el día de mañana, porque se va a disputar la fecha 31. La número 31, ya más o menos se está cerrando ya un poquito la B Nacional con un Villa San Carlos que ya más o menos no tiene mucha oportunidad de salir de la tabla. Bueno, pero hay que disfrutar de estar por primera vez en la B Nacional. Y bueno, va a enfrentar nada más y nada menos que a Instituto. Va a ser un lindo partido en Córdoba, tanto con Villa San Carlos, que va a disfrutar el partido a full, lo va a querer ganar. Y un Instituto que si gana, lo va a sacar a Independiente. Hay que esperar también porque Independiente va a jugar a la misma hora, si no lo recuerdo. No, va a jugar una hora después. Villa San Carlos va a jugar a las 18. Y Independiente va a jugar a las 17. Todo ese partido va a ser mañana. Sí, pero si te parece repasamos más o menos. Así, vamos a repasar lo que quién va a comenzar, quién va a abrir la fecha 31. de la B Nacional, va a ser Almirante Brown, no, Brown de Adrogué contra el conjunto Huracán. Eso va a ser mañana a las 4 y 5 de la tarde. Ahí 4 y 10 va a comenzar seguro el partido. A las 5 de la tarde de ese mismo día, del sábado, Independiente va a enfrentar a Talleres de Córdoba. Un Talleres de Córdoba que viene con victoria. Y Independiente viene muy flojo al Rojo Vivo, tanto institucional como deportivo. Después, una hora después, a las 6 de la tarde, va a estar jugando el equipo de Berisso en Córdoba contra Instituto. Esos partidos va a ser atrapante para ver qué va a suceder. Y después de que ya jugaron, después que terminó Independiente y Villa San Carlos, va a jugar Atlético Tucumán, que está cerca. Así que va a ser un partido bastante atrapante. Y va a cerrar la fecha, dos partidos también, que va a ser muy lindo. Tanto Gimnasia de Jujuy con Crucero del Norte. Sí. Así que la fecha 31 va a estar lindísima, sí, tanto todo, el día sábado. Sobre todo los primeros 5 partidos que se juegan el mismo día, ¿no? Ahí no ya sé. Tenés el tercero, tenés el cuarto, tenés el quinto, ¿no? Nombrando a Independiente, nombrando a Instituto, nombrando a Crucero del Norte, nombrando a Atlético Tucumán y no te olvides de Gimnasia de Jujuy. Así es. Después, también el día sábado, también va a estar jugando, no tan importante, pero hay que remarcarlo, Boca Unidos contra Independiente. El domingo, el día del clásico, el superclásico, va a estar jugando San Martín de San Juan, enfrentando a un flojito, sin técnico ya, con mucho lío, Almirante Brown. Ferro, en Caballito, va a enfrentar a Unión. Entonces, Almirante Brown va a jugar a las 4 de la tarde, y Ferro va a estar jugando con Unión a las 18. Después, el partido que van a remarcar mucho, tanto las tablas de arriba, lo que va a suceder con Banfield, que va a enfrentar a Patronato. Eso va a ser el día domingo a las 8 y 10 de la noche. Y a la misma hora, un poquito, 5 minutos después, va a jugar Dula High con Sport Belgrano. Y el puntero del campeonato, si no cambia la historia, va a jugar un partidazo, que es uno que le hizo un partido bastante complicado Independiente y el puntero del campeonato, que es Defensa y Justicia con Sarmiento de Junín. Eso va a ser a las 8 y media de la noche. Entonces, en un fin de semana, sí, bastante cargado de fútbol, más específicamente en la segunda categoría del fútbol argentino, que bueno, como decíamos, tiene a Defensa, a Banfield, a Independiente, a Instituto como los primeros cuatro que están ahí peleando, esto que siempre decían todos los equipos, ¿no? Ascender a primera división, sobre todo Independiente, que bueno, que es un equipo de primera, que bueno, está tratando de remontar, está pasando por un momento muy difícil, ¿no? Tanto, como le decía mi compañero acá, institucional como deportivo, pero bueno, es uno de los equipos más importantes de la categoría, así que bueno, va a estar bastante peleado el lote de arriba, ¿no? Va a haber un lindo partido, una jornada bastante atrapante en la B Nacional, así que los fanáticos de la B Nacional van a tener una fecha para el olvido para algunos y para a otros de felicidad. Así que la B Nacional la cortamos. Villa San Carlos, entonces, el día sábado, mañana, va a estar jugando con uno que quiere estar ahí al lote de los que quieren ascender a primera división, Instituto. Así que eso para remarcar del Celeste de la ciudad de Berisso y uno de los más importantes, Instituto de Córdoba. Bien, ¿te parece si vamos a un temita, descansamos un poco la voz y mientras vamos a tomar un matecito o algo? Así es, ¿querés decir las vías de comunicaciones? Sí, cómo no. 461-27-33 es la línea directa, 1550-83-535 es la línea de mensaje, ahí mientras estamos conectados, es Radio La Charlatana, @gmail.com, ahí nos están mandando algunos mensajitos que vamos a estar ya leyendo porque se nos está adelantando mucho el tiempo con respecto a la información, pero en fin, acá vamos a estar pasando todo. Entonces, lo dejamos, ahí escribieron la consigna, quería repetir la consigna, así después vamos a ver qué respondió la gente. Sí, por ahí, ¿cuál era aquel jugador de fútbol que más te gustaba, ¿no? Que te sorprendía, ¿no? Aquel que vos decías, oh, qué jugador, digamos, ¿no? ¿No? Que por ahí puede ser, digo, a nivel local como puede ser internacional. Digo, sacando a Maradona, sacando a muchos jugadores ya que son, digamos, de mucha trayectoria, ¿no? A así nivel es. Mundial. Como Zinedine Zidane, bueno, hay, ¿no? Por ahí que yo, uno cada tiene una anécdota, cada, digo, una, uno tiene cada, o cada uno una anécdota distinta, que yo, por ahí a vos te gustaba tal tipo de jugador, o ¿no? Tanto en defensa como en la delantera, generalmente a la mayoría sabemos que le gustan los delanteros, pero bueno, eso está bueno remarcarlo también un poco para saber qué opinan los oyentes del otro lado. Bueno, vamos con un bloque musical y después vamos a estar hablando de lo que habla la gente y también la información, porque tenemos muchísima información para comentar con toda la gente. Así que a todos los oyentes que estén del otro lado, disfruten esta música internacional, como dice Miguelito. Internacional. Internacional. Y nosotros ya volvemos con más La Nueva Deportes, tercera temporada. Mama, forget your father, everything. speciality. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Volvimos nuevamente. Y bueno, estábamos escuchando un poco de música para distraernos un poco y seguir con la información. Pero vamos a leer el mensaje que nos dejaron vía Facebook acá con respecto a la consigna que nos han enviado. Bueno, acá nuestro amigo, colega Martín Ezequiel Garay Vitten nos estaba compartiendo la consigna. Que bueno, se refería a aquel jugador, ¿no?, que le gustaba a uno cuando era chico, ¿no? Acá él nos dice, el patrón Bermúdez, un genio, dice, ¿no? Y Edgar David me sorprendía, dice, porque jugaba con anteojos. Esos dos son unos genios, aguante la nueva deporte. Así que bueno, le estamos mandando un saludo enorme a Martincito, que seguramente mañana lo vamos a tener de vuelta aquí por las calles neoyorquinas. Así que vamos a mandarle un saludito para uno de los entrenadores que tenemos acá en el barrio. Así que un abrazo grande, fanático del fútbol. Así que le mandamos un saludo grande. Vamos con más información. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de lo que sucede siempre en los días de semana? En el torneo más importante de América, donde tiene a equipos argentinos que quieren hacer historia, que quieren levantar las copas. ¿Qué copa? La Copa Libertadores, Bristol Libertadores. Es una obsesión, ¿no? Es una obsesión, como lo dice la propaganda de la Copa. ¿Qué te parece si hablamos del equipo de Liniers que estuvo jugando esta semana? Sí, un Vélez que, bueno, tuvo que viajar allá a Brasil, bueno, enfrentar a un paranaense, ¿no? Un equipo paranaense que, bueno, en el primer partido... Pérez también le ganó aquí en Liniers, le ganó por 2-0. Y bueno, en Brasil sabemos cómo todo es Brasil, ¿no? Son equipos duros, se hacen muy, muy fuertes. Muy, pero muy fuertes. Y bueno, Pérez supo demostrar un poco esa categoría que tiene al enfrentar a ciertos rivales, ¿no? Demostrar toda la jerarquía que tiene jugadores de muy buen pie, ¿no? Que pueden cambiar la historia de un partido. Muy bueno lo de Prato, muy bueno lo de ¿cómo se llama? Alione, o sea, se destacaron muchos jugadores y bueno, también el arquero Sosa, que estuvo bastante bien atajando algunas jugadas que pudieron elevar el resultado y bueno, por suerte no se pudo dar para el equipo brasileño. Lo cierto es que Vélez ganó por 3-1 en Brasil frente al Atlético Paranaense y bueno, ya está en la próxima fase de la Copa Brimstone Libertadores de América. En otros resultados, el equipo más cómodo que estuvo, que es Vélez, uno de los más duros que se le fue a todos los equipos, tanto el equipo brasileño, que es un equipo brasileño que no le pudo ganar a los argentinos, porque Vélez siempre le quiso, tanto de local como visitante, le sacó los 3 puntos al equipo brasileño. Bueno, es el primer clasificado que tiene esta Bristol de equipos argentinos. Otro, el grupo 2, tenemos a San Lorenzo. A un San Lorenzo que estuvo jugando con Independiente del Valle en la altura, en Bolivia, en Ecuador, ahí en la altura, donde San Lorenzo se le escapó unos 3 puntos que eran bastante importantes, porque si ganaba estaba ahí. Ahí nomás de clasificarte. Ahora se complicó cada vez más. Bueno, fue empate en 1-1. El gol de Independiente fue a los 95 minutos del segundo tiempo. Así que imagínate, un penal que lamentablemente fue un error que le pagó carísimo al conjunto de San Lorenzo. Bueno, ahora se complicó. Y bastante. Bueno, otro equipo... Sí, que otro equipo de acá, de nuestro país, que ganó en calidad de local fue Lanús, ¿no? El Lanús de Don Guillermo, que le ganaron a Cerro Porteño por 2-0. Un Lanús que también está ahí peleando para entrar, ¿no? Que viene de unas seguidillas no tan buenas de resultados, algunos positivos y otro no tan positivo, pero bueno, están peleando ahí. Ahora seguramente vamos a estar pasando... vamos a pasar las tablas de posición de cada uno. Sí, seguramente. Pero por lo tanto, el que también fue uno de los primeros que se consagró también a la próxima fase, también fue Arsenal de Sarandí, Arsenal de Sarandí, perdón, que le ganó como visitante a Deportivo Arzuategui, ¿no? Allá un equipo bastante complicado en Bolivia, creo que de allá el sí, equipo, de Bolivia, sí. De allá, y bueno, sacó un resultado bastante positivo para los de Alfaro, que bueno, se metieron en la próxima fase y bueno, le ganaron por 3-1. Y estamos felices obviamente de que equipos argentinos sigan en la próxima fase. Newell's Old Boys está ahí cerquita, porque también estuvo jugando de visitante, jugó con el equipo uruguayo y le hizo un partidazo 4-2. Fue el resultado del conjunto de Rosario, que está ahí, también se está acercando a la próxima fase. Bueno, como le estaba diciendo Miguelito, las tablas de posiciones de equipos argentinos, como ya lo dije, remarcado, Vélez Sarsfield clasificó a los octavos de finales con 12 puntos. Lo tenemos ahí cerquita, Atlético Paranaense con 9 puntos y ahí, peleadito, el Storget. El Storget que está con 7 puntos. Son el primer puesto, creo que ya está... no está tan clasificado, pues se decía que está clasificado. No está clasificado, pero la próxima fecha va a estar jugando con Universitario en el Anfitani. Y creo que sí, ahí seguramente creo que Vélez Sarsfield va a ganar, o va a ganar y va a sacar un punto importante. Sí, un Universitario que bueno, no tiene chance, que tiene nada más y nada menos que una unidad. Y bueno, está lejos de cualquier posibilidad. Así es, entonces Vélez Sarsfield está ahí cerquita. Yo creo que va a estar en la próxima fase, pero tiene que jugar con Universitario, que tiene un punto que le sacó al Storger. Fue empate. Por otros resultados, Grupo 2, Botafogo con 7, Unión Española con 6, Independiente del Valle con 5, al igual que el San Lorenzo. Este grupo está bastante peleadito, pues bastante parejito, ¿sí? Queda una fecha, ¿no? Y es donde todo puede llegar a pasar. Así es, San Lorenzo tendría que ganar y esperar que Independiente del Valle o que no le suman los puntos. Pero bueno, la próxima fecha, a ver cómo quiero tener un poquito la próxima fecha, sí, porque sí, está linda esa fase. Va a jugar, ahí está. Va a estar jugando con Botafogo, con el puntero. Y sí, si gana se pone puntero también. Así es. Y Unión Española con Valle. Tendría que pasar que Unión Española no gane y que San Lorenzo le gane a Botafogo. Y eso lo tendría que suceder para que San Lorenzo se clasifique a la próxima fase. Si pierde, lamentablemente se va afuera. Entonces hace ganar y esperar. Esperar que no gane el equipo de Chile, Unión Española. Como otro que tiene que esperar también, que es Lanús, que está puntero, pero con una mínima de 7 puntos. Al igual también Cerro Porteño y Deportivo Cali, que tienen los 3. 7 puntos, digamos, ¿no? Y Olguins, que lo sigue con 6, es un grupo muy apretado, muy reducido, donde también todo puede llegar a pasar, cualquiera puede ganar, cualquiera puede perder, así que en caso, bueno, del equipo argentino, tiene que ganar y esperar de resultados también para poder saber y pasar a la otra instancia, ¿no? Así es. Bueno, el equipo que más o menos está, como les decía, bastante cómodo es el equipo de Newell's Old Boys, que Newell's Old Boys tiene un partido más, así que ojo, porque Gremio, si llega a ganar en Brasil, que va a jugar con el Atlético Nacional, que esperemos que sea así, estaríamos en la segunda posición. Si empata Gremio, va a estar puntero igual, porque lo va a pasar a 9 puntos. Yo creo que tiene que ganar Gremio para que Newell's Old Boys tenga ahí el punto de suerte para estar en la próxima fase. Y en el grupo 8, que vos decías que está bastante bien y ya creo que bastante cómodo, es Arsenal. Sí, Arsenal de Sarandí, que ya está tranquilo porque... Él está tranquilo. Sí, porque Peñarol y Deportivo Arzategui no tienen margen de chance de ninguna manera. Bueno, lo hizo Santo Laguna con 3 unidades, ya que autoclasificado también, falta un partido, pero es el puntero con 3 unidades. Un poco más arriba con 9 puntos, Arsenal con 4, Peñarol y Deportivo Arzotegui con 2 unidades. Bueno, entonces eso es la Copa Prisino de Libertadores, donde lo tenemos a equipos argentinos, Newell's Old Boys, Arsenal, que ya es el único que está re cómodo para la próxima fase. Y bueno, lo último que nos queda, lo que va a suceder, que está sucediendo, ya comenzó Estudiantes de La Plata, está jugando con Olimpo, resultado 0-0, así que va 0-0 el pincha rata. Ya jugó Old Boys, que jugó con Godoy Cruz, fue empate en el Islas Malvinas de Old Boys, 0-0. Después, ahora falta, no, ese va a ser la última fecha, así que mañana va a seguir, no, hoy va a cerrar la fecha Belgrano va a estar cerrando la fecha con Argentino Junior 21-15. Mañana va a jugar Vélez. Así es, Vélez va a estar un horario bastante, porque jugó Bristol en la Libertadores, jugó la Libertadores. Sí, viene una seguidilla de partidos importantes, va a tener una seguidilla de partidos importantes entre Copa y Campeonato. Bastante temprano, temprano Vélez, creo que ya lo van bastante cómodo para la Copa, que le mandan esa horario, ¿no? Sí, pero igual Vélez tiene la prioridad, no quiere descuidar el campeonato y creo que este fin de semana va a ser fundamental para el equipo de Liniers a salir, a jugar como siempre lo sabe hacer. 19-10 va a estar disputándose este partido en el José Amalfitani. Newell's Old Boys va a estar jugando el día sábado también, pero 20-15, perdón, contra Quilmes. 20-30 va a estar jugando Atlético Rafaela frente a Racing Club. El día domingo. Sí, el domingo día se va a cerrar la fecha el día domingo. Así, con algunos de los partidos que van a estar disputándose. Entre Lanús y Rosario Central, que van a arrancar a las 2 de la tarde. Temprano, sí. Tempranito, como para ir y estar comiendo unas pastas, algo livianito. Va a haber lluvia, así que para estar en casa disfrutando del fútbol, empezando tempranito con Lanús. Asado no hacemos. Asado no, pero unas pastas o unos ravioles dominguero, creo que como dice la compañera, una buena ensalada. Una ensalada mixta. Ahí está. ¿Otro partido? Sí, va a jugar el puntero del campeonato también. 17-10 va a jugar Colón de Santa Fe, enfrentando al clasificado de la Copa Libertadores, Arsenal de Sarandí. Eso va a ser a las 5:10 de la tarde. Después 18-15, el superclásico del fútbol argentino, Boca Boca Juniors en la Bombonera, enfrentando a River, un partido para disputar, donde va a haber mucha hinchada, tanto de Boca que de River, porque no va a haber hinchada visitante, lamentablemente, pero va a haber un lindo partido para disfrutar. Y bueno, va a cerrar Rojo y Azul, equipo de Rojo y Azul. El Tigre del Matador, el Matador de Victoria, va a cerrar la fecha 21:30 con San Lorenzo de Almagro. Bueno, y decir, porque en esta semana sí. Tenemos fecha, así que la fecha número 11, 11ª, va a comenzar así. Así, el primero va a estar arrancando a partir de las 3 de la tarde, Quilmes y Belgrano. Lo van a estar jugando en Bahía Blanca, Olimpo y Vélez Arfield a partir de la 17:10. Argentino frente a Atlético Rafaela 19:15. Racing y Estudiantes van a estar jugando 21:30 de ese mismo día. El día 2, Godoy Cruz va a estar recibiendo en Mendoza a Lanús. El equipo granate va a estar jugando este partido a partir de las 15. 17:10. Rosario Central y Boca Juniors van a estar jugando en el Gigante de Arroyito, ¿no? Como le dicen todos. 17:10 también va a estar jugando uno de los que está arriba en el lote de los de arriba. Estamos hablando de Colón de Santa Fe, que va a recibir como local a Old Boys, que viene de empatar hace ratito nada más con Godoy Cruz. Un Colón que en esta semana se va a saber si queda puntero o no, porque está jugando el pincha y puede pasarlo. Exactamente. En otro de los cotejos más importantes, el día 2, 20:15, va a estar jugando River frente a Newell's Old Boys en la cancha en el Monumental, en el famoso Monumental de Núñez. Después, Gimnasia Grima de La Plata va a estar recibiendo como local a Tigre en el Bosque. En el Bosque a partir de las 17 y va a estar cerrando esta fecha de San Lorenzo de Almagro enfrentando en el nuevo gasómetro a Arsenal de Sarandí 2015. Así es, entonces eso va a ser la doble fecha, porque el próximo viernes vamos a decir la próxima fecha, que va a ser la número 12. Falta muy poquito, están todos cerquitas, partidos atrapantes, superclásicos, así que va a ser una fecha y partidos importantes, porque ocho fechas, casi nada, donde se va a saber quién va a descender, quién va a ver el campeón, así que muchas cosas. No apostamos. Acá me están haciendo señas de... No apostamos. El partido de Olimpo con Coso. La compañera me dice, ¿quiere apostar algo? No apostamos, así que... Algunos sabemos que se hace muy difícil ahí en Bahía, pero bueno. Algunos se verán de qué están hablando, pero bueno. Estamos hablando de Olimpo en Bahía Blanca con Vélez Sarsfield, un Vélez Sarsfield que de visitante no gana. No quiere apostar, así que por la duda me reservo el derecho de admisión. Ahí está. Entonces, eso va a ser la fecha 10, la fecha 11 de este fin de semana y de la semana que viene. Así es. Así que ya lo sabes, te informaste en la Nueva Deporte tercera temporada por la charla tarde. Y bueno, la Nueva Deporte se le acabó el tiempo. La Nueva Deporte se está despidiendo porque ya no queda más tiempo. Tenemos muchas noticias, pero lamentablemente no llegamos. Lo más importante es que Juan Martín del Potro se operó, que está haciendo su recuperación en nuestro país, así que el tenista que decía que no, que sí, que va a jugar igual, que no, bueno, decidió operarse y bueno. Que fue invitado también para ver el superclásico, ustedes saben todo y todos sabemos. Es hincha de Boca. Que es hincha de Boca, ¿no? Sí. Juan Martín del Potro. Así que fue intimado por algunos jugadores, ¿no? Fue invitado por jugadores del equipo de Senaice para ver el superclásico que se va a estar disputando este próximo domingo. Así es, para hablar entonces de uno de los equipos, de uno de los jugadores más importantes que tiene la Argentina, que obviamente es nada más y nada menos que este jugador, que es Juan Martín del Potro. Bueno, se nos quedó, se acabó el tiempo, Miguelito. Sí, ya no más. Creo que la próxima fecha, el próximo programa, vamos a tener bastantes noticias importantes, tanto en la ciudad de Berisso como acá en la Nueva York, y siempre tenemos noticias de todo. Nosotros tenemos deporte, pero también tenemos nuestro aparte, cosas aparte que están pasando acá en la Nueva York, en noticias con el tema de acá de mansión que se está en arreglo, que va bastante bien. Sí, el local de acá de la esquina del FPS también está en reparación, así que bueno, a toda aquella persona que tenga ganas de colaborar con una mano, vamos a estar mañana a partir de la mañana con una jornada con comida, ¿no? Durante todo el día, así que bueno, están todos y todas invitadas. Así es, tema de fútbol donde entrenamos, donde entrenan los chicos de la Nueva York, se estuvieron sacando una foto. Sí, vamos a estar seguramente hablando ahora con Martín, mañana nos vamos a ejecutar y seguramente vamos a tener más noticias de... Sí, la semana que viene prometemos más noticias, ya día y horarios de los distintos jornadas o entrenamientos que vamos a hacer acá con los chicos del barrio. Y bueno, ahí en la capillita, Puerta del Cielo, abrió su puerta para gente que quiera tomar la comunión, confirmación, bueno, si quieren sumarse... Quieren tomar la comunión, recibir a Cristo, ya están abiertas las puertas de la capillita. Si quieren sumar, mañana sábado, a partir de las 16:15, obviamente ya va a estar abierta las puertas de Puerta del Cielo. Si quieren sumar, ya tenemos noticias de esta capillita que ya abrió su puerta para mucha gente que quiere recibir la comunión o confirmación. Bueno, esa fue la noticia de que tenemos hoy viernes, fin de semana, que esperemos que tengamos un lindo fin de semana, donde sábado vamos a tener un lindísimo día con Estrella enfrentando a la Plata Fútbol Club, un Villa San Carlos que también va a jugar día sábado con Instituto. También va a estar el Super Clásico el día domingo, así que tenemos muchas actividades para que disfrute la gente, tanto deportivo, que se viene un día flojito, ¿no? Día sábado iba a estar el sol, mañana va a estar el sol, El domingo iba a llover, así que así dice el pronóstico del tiempo. Yo, y seguramente vamos a estar informando que ahora la semana que viene se va a estar haciendo para toda la gente que, bueno, que fue anegada o perjudicada el 2 de abril, se va a estar haciendo una marcha masiva en La Plata. Esto va a ser seguramente a la mañana. Bueno, en repudio allá un año de aquel famoso 2 de abril, ¿no? Donde muchos estuvimos y muchas, padeciendo muchas cosas, digamos. Hubo muchos muertos, muertos que tampoco se, clarificaron bien, no se sabe bien realmente la cantidad de víctimas, que el gobierno también nunca se hizo cargo, no se está haciendo cargo de nada. Se están dando algunos suicidios, pero son muy muy pequeñas los montos que están entregando. Y bueno, hay una página que si todos y todas que quieren ingresar, se llama La Plata No Olvida. Ahí ponen, bueno, va a estar, seguramente van a estar comentando lo que se va a estar, la jornada que se va a estar haciendo a un año del 2 de abril, bueno, que fue por cierto bastante trágico para nuestra ciudad, para nuestra región y para el resto del país, ¿no? Sí, para el resto del país, para la ciudad de La Plata, para nuestra ciudad también, que estuvo sufriendo ese temporal, que así este paro. Ese va a ser feriado el día, vamos a tener un feriado esta semana, así que es por eso, para la gente que no sabe, el feriado del 2 de abril. Bueno, seguramente en los distintos correos van a estar circulando la información, así que vecino y vecina, estás invitado, invitada. Repetile a la gente la página. La Plata así. Es Facebook, La Plata No Olvida, creo que es, ¿no? La Plata No Olvida, y seguramente, o en el mismo Facebook, seguramente van a estar circulando los distintos correos y la distinta información. Pero por lo tanto, invitarte, bueno, a que estemos todos y todas unidas a un año, bueno, de aquella tragedia, ¿no? Que nos conmocionó a muchos y a muchas. Bueno, Miguelito, se nos acabó el programa el día de hoy. Espero que le haya gustado. Si querés mandar un saludito a algún acompañante que se esté escuchando, ahí está llegando el Wichi. Está llegando la banda que está laburando ahí en el local. Así que bueno, ya estamos cerrando. Así es, un viernes más donde tuvimos muchas noticias para toda la gente de la ciudad y para la calle Nueva York. Espero que les haya gustado. Bueno, el próximo viernes vamos a tener muchísimas noticias, muchísimas novedades. Y bueno, esperemos que tengamos un lindo día, porque hoy tuvo un hermoso día. Bueno, el próximo viernes, como siempre, vamos a estar acá presente informando lo más importante local, nacional e internacional. Bueno, de mi parte, agradecerle a toda la gente, bueno, que está siempre del otro lado, a la compañera que nos hace el aguante, a nuestra operadora. Y bueno, a todos los seguidores que seguramente, si se perdieron el programa, van a estar escuchándolo vía Facebook. Así que bueno, y a toda la gente que está siempre ahí en sintonía con la charlatana. Así que bueno, Dios mediante, nos vemos el próximo viernes de mi parte con más La Nueva Deporte. Bueno, de mi parte siempre a mis amigos, a los amigos de Alto Corte, que hoy van a tener un show, así que mucha suerte para nuestros amigos del barrio de Alto Corte, también para mi familia, para todos los que me conocen, amigos de acá, a toda la gente, al Wichi, por este espacio que no es fácil tener un programa de radio, y bueno, nosotros tenemos la valentía, la gracia de tener este programa para toda la gente de la ciudad y para toda la calle Nueva York. Me despido. Bueno, nos reencontraremos el próximo viernes con más noticias, porque nosotros tenemos las noticias más importantes local, nacional e internacional. Así que nos despedimos hasta el próximo viernes. Chao.